Son dos, son tres, son cuatro. 44. ¿Y una falda marrón? No, que la marino y el negro, que no, pero también ya vos que se compartió. No, esa con el silencio. Es que no la había vista. Está él atrás, subido de la luz. Pues ahora, Dios, me voy a estar regada, ¿eh? Bueno, chiquita, ufiada. Mira, yo fíjate, fíjate. Uy, qué sorbes. Bonito. Uy, tiene estampa de mes. Por dos monstruos. Sí, está muy bonita. Esta estampa es muy bonita. Dice si quería un bocadillo. Sí. Y me ha dicho que no. Yo digo que sí. ¿Qué te parece este levantado? ¿Amigo? Gracias.